direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Pasen al Fondo. Bueno, vamos a ver quiénes estamos aquí. Yo soy Ultimatum, el burro por delante, para que no se espante, y a mi zurda, ¿quién está? Hola, soy Tormenta. Enfrente de Tormenta, Don Melón. Y el becario que ha venido de vacaciones. Y bueno, y yo Mental Pagata, nunca me acuerdo de mi nombre. ¿Qué ha pasado por aquí esta semana? ¿Sabéis algo, alguna novedad? ¿Tenemos noticias frescas? No sé, yo me he ido antes a mear la birra y estáis hablando algo de zombies. No sé, ¿qué ha pasado Santa Coloma con los zombies? Pues no sé si os habéis enterado de que... Bueno, muy heavy, ¿eh? Están hablando de que hay un virus zombie que está atacando la ciudad. ¿En Santa Coloma aquí? Sí, en Santa Coloma. Sobre todo en el fondo, ¿eh? De hecho, el otro día hablando con una profesional de ahí del CAP del fondo, me dijo que está atacando a más del 50% de la población. Pues aquí somos 5, ¿y a cuántos les ha atacado? A mí me ha atacado 20%. Yo ya te notaba, ¿sabes? Tienes mala cara. Pero... Las ojeras no son habituales. Bueno, quiero decir, esto es un aviso. Estamos en el Zulo, somos 1, 2, 3, 4, conmigo 5, pero yo ya lo he pasado. Me vais contando en esta semana. Es muy chungo. Un día hay 24 horas, 36 horas que quieres morir. Solo 36 horas te pasa el zombilismo este. Sí, te vas convirtiendo poco a poco. Las 5 primeras horas son cruciales. Se te empieza a descomponer la cara. Pero cuando crees que has dejado de ser tú, poco a poco vuelves. Pero a ver, esto estamos hablando de algo... Esto no ¿algo da... abstracto o algo serio? A ver, No, es muy serio. Pero según como lo has contado, no da para 9 temporadas de Walking Dead, ¿eh? Eso espero. No tengo mucha imaginación, pero alguien coge la historia con imaginación y te hace 15 temporadas. Esto se transmite por gérmenes en el aire, o sea, por cosas que va soltando por la boca. No lo sé. Bueno, por si acaso marcamos un micrófono. Sí, ¿vale? Marcamos un micrófono. Bueno, el suyo ya es diferente. Es el gris. La lata de lejos. Pues aquí nunca grabamos bebiendo cerveza. La lata de lejos. Yo, mira, voy a aportar una de estas cosas tan científicas que aporto normalmente. Yo es que últimamente estoy tomando unas píldoras que tenía en casa que se llaman Hongos del Sol. Y el dibujo de la caja parece un cerebro. Y como que me atrae últimamente, no sé, que no me lo había tomado en la caja esa, lleva ahí en mi casa, que a lo mejor el hongo de sol ya está un poco caducado. Pero lo vi hace nada, hará como 3-4 días, y lo vi como el dibujo del hongo, que es como un cerebro, y ahora pues que no puedo parar de tomar hongo de sol. Cuando pasas por la carnicería te da como un... se te abre ahí, te entra regomello. Bueno, yo es que siempre he sido muy de esto de... A mí, yo siempre lo he dicho, los bistecs y la carne, a mí me gusta cuando me la ponen, que si lo corto que chille. No sé, a lo mejor algo vendrá de ahí, a lo mejor. A lo mejor soy vegetariano, pero me ha mordido un zombie. Pero entonces esto es serio, ¿no? Eso es un virus que has pasado... Es un virus que he pasado... que ha sido muy jodido. Y no solo lo he pasado yo, sino que el otro día, en la calle, un colega y yo presenciamos... Podemos decir de colega, ¿eh? Porque es que era yo. No te avergüences, es que de tus amigos. Era yo. Estás quitando dramatismo. Bueno, a la historia. A ver... Bueno, yo qué sé, que es que el virus ha tenido efectos secundarios y aún no los conozco todos. Yo qué sé, que igual eras tú y no me acuerdo, pero era yo. Que es posible. No, esto es totalmente cierto. Fue jodido, ¿eh? Fue jodido, o sea, me estaba explicando lo mal que lo había pasado y enfrente una chica se cayó al suelo retorcida de dolor y empezó a vomitar lo que no había comido en 20 días. Era todo, todo babas. Pues yo, y esto no es coña, o sea, viniendo para aquí, en la calle me he encontrado una potada de metro de diámetro. ¿Sabes? Pues ese había comido. Sí. Nos están intoxicando. No te creas, ¿eh? Estaba liquidillo. O sea, es un virus intestinal, pero del rollo chungo, ¿no? Es un virus intestinal o estomacal, o en eso bien, no lo sé bien, porque lo que me explicaron es que hay a gente que le dan ahí solo y se queda en vómitos. Ah, fiebre, también te da fiebre. Y hay gente que se queda ahí en vómitos, pero luego hay otra gente que también se va por la patilla. Afortunadamente yo me quedé en los vómitos y ahí quedó. Qué suertuda. Sí, tuve mucha suerte. A ver, a mí me lo explicó. Nos pasó lo de la chica, que estuvimos ahí intentando atenderla. Llamamos a un médico, la chica no quería médico y se fue al final como pudo. Caminaba como un zombi, la verdad, estaba fatal. Y yo me fui a mi casa preocupado. Yo me fui a casa a desinfectar. Porque, claro, digo, el virus está en el ambiente. Sí, bueno. Yo conozco un caso, pero claro, estos venían del País Vasco. Venía en coche y iban cuatro. Y el niño pequeño estaba malo. Pues cuando llegaron a Barcelona ya estaban todos contaminados. No, y esto, en serio. Y de rollo que, o sea, el pavo quedó con los colegas para cenar y, vamos, no pudo pegar ni el primer bocado. Acabó vomitando. O sea, quedaron ahí en la... ¿Y esto hace poco? Esto fue la semana pasada. Estamos hablando que fue... A lo mejor el foco de infección viene del niño del País Vasco. Igual viene... Esto fue la semana pasada. ¿Tú cuándo te pusiste chunga? Sería no, ha sido esta semana. Sí. ¿Ha sido esta semana? Pues se confirma que viene de Bilbao. Es un virus de Bilbao. ¿Venían al fondo tus colegas? Comieron en la Lola, no, bueno, son de en Singerlin. Ah, bueno, no ya cuadra, está. Ya no está. A mí no me cuadra la historia, pero. No nos cuadra. A mí no me cuadra mucho. Tenemos que buscar otro foco. Bueno, de infección. Pues yo lo estoy viendo claro, porque si el. Aquí el señor. ¿Cómo te llamabas? Don Melón. Don Melón. Si aquí el señor Don Melón hace dos semanas cenó con el. Delante del niño. La semana pasada. Y después, a lo mejor, habéis interactuado con él y ahora está en el fondo, la gente transmisor es Don Melón. Sí. Que no, si vives, tío, de puta madre. Si era, ¿no? Creo que ya, pero hecho. A lo mejor, ¿sabes? Si buscan una cura, te cogerán a ti porque serás el que transmite, pero no lo pilla. Esto es la veña que con el rollo de... En las series de zombies siempre hay uno que es inmune, pero que está ahí y lo tienen que proteger. Esto es el Halloween que está haciendo mucho daño. En todas las películas, la verdad, de estas de infecciones, sí, siempre hay buscan el foco y luego el portador. El portador, a lo mejor tú eres el. ¿Cómo era la película aquella? ¿El estallido era? Estallido, que había un mono. La del mono. A lo mejor en vez de Don Melón es un mono que va en taxi y que no sabe que hay una piscina en el fondo. Puede ser. Tenemos más noticias, ¿no? Por eso, ¿tenemos alguna más? Sí. Bueno, sí. Yo tengo alguna, Yo tengo la de... Sabéis que esta semana han detenido... Los Mossos de Escuadra han decomisado 224 plantas de marihuana. Y... ¿Sabéis cómo ha ido lo de... La noticia esta, cómo ha sido? Yo no lo sé, pero me lo imagino. Con lo de siempre, los vecinos que empiezan a oler a marihuana, que llaman a la policía. Que si no comparten. No, pues lo de siempre. Creo que ha sido más sutil esta vez, ¿no? Ya no han sido los vecinos que olían a marihuana. No. No, se ve que alguien fue a beber agua de un grifo y se quemó la garganta. O algo así. Escuchado de que abrían el grifo de agua fría y salía calentica. ¿Cómo? Y entonces, oh, coño. Sí. ¿Y entonces qué dijeron? Coño, los de arriba tienen una plantación de marihuana. Sí, y Gas Natural ha presentado una querella. Sí, porque ha bajado. Por joderles el negocio, ¿no? Le han jodido el negocio. A lo mejor esas son las nuevas alternativas de energía verde. Pero, a ver, pues, explícalo. Claro. Salía el agua caliente. No será el agua caliente el foco. Claro, ten en cuenta que ese tipo de plantaciones indoor, ¿sabes? Como el pádel. Necesitan unos focos y una energía bastante importante. Se ve que pasaban las tuberías cerquita de las cañerías estas tan guays que tenemos en Santa Coloma, que son tan guays. Y se ve que, pues, que claro, se calentaba el agua, el agüita, sí. Pues mi vecino podía haber tenido una plantación de esas, porque... A lo mejor la solución a la pobreza energética está en poner una plantación de marihuana en el sótano. Pero entonces, ¿cómo ha ido? ¿Que los vecinos han denunciado que les salía el agua caliente? Y bueno, a partir de ahí han descubierto que no sé quién plantaba marihuana. Yo creo que a lo mejor llamaron... Ten en cuenta siempre la base de la policía es tonta y colillas han fumado. Entonces, la policía es tonta. Entonces, y más ahora que los Mossos no están al mando, que están los nacionales y la Guardia Civil. La Guardia Civil, cuando escuchó la palabra agua caliente, dijo: aquí marihuana escondida. Y siempre, ¿qué pasa cuando gritas agua? Que viene la poli. Aparte, mira, el otro día lo estoy hablando con Trapero, que ahora lo han bajado en la última reunión de becarios, ahora lo han bajado becario. Y lo vi, y estoy allí, estamos ahí, hablamos de cosas de becarios, de lo que sé, pues sí, ya sabes, no quiero decir fotocopiadora, pues después dicen que es muy pesado, pero cómo funciona la fotocopiadora. Fax escáner. Los escáneres, ¿sabes? Mándame un fax, burofax, ya, eso ya, cuando ya son becarios, ya. Hay que opositar. Ya, hay que opositar. Y me estuvo explicando eso, que muchas veces es simplemente por el agua caliente. Hay agua caliente y es marihuana. Mala. O bueno, la misma palabra, lo dice. Agua caliente. Cannabis. Sí. Es lo que tiene. Bueno, si queréis leer textualmente lo que dice el periódico, dice: como consecuencia del calor que desprendía la plantación, los vecinos del edificio recibían agua caliente en el grifo del agua fría, ya que la tubería pasaba por el tejado del sótano y estaba sometida a altas temperaturas. Claro, lo que me dijo Trapero. Trapero dicen que está en la comisaría de Las Cosas ahora haciendo trabajos administrativos. Sí, no, de becario. En la reunión de becarios que hacemos una los lunes, para decir, hostia, pues mira, a ver si imprimí mejor y tal. ¿Las explicado el truco ese de cuando parece que ya no imprime, que sacas el tóner, lo mueves así y vuelve a imprimir? Sí, bueno, ¿se las ha explicado? Bueno, él ya lo sabía. Lo sabía. Sí, ya lo sabía. El Trapero no lo pilla. Ten en cuenta que el Trapero viene de los Mossos de toda la vida. Entonces, lo de mover el brazo así con fuerza lo lleva muy bien. Ah. Sí. Muy bien. Sí, porque como son angelitos. Muy bien. Pues nada. ¿Es un arma blanca? Es un arma negra. Depende del color de la tinta, igual. Es un arma negra normalmente. Y tengo que decir, chicos, he hecho muchos estudios sobre el tóner. No respiréis fuerte mientras mováis el tóner. Dicen que es cancerígeno. Yo eso lo he escuchado y yo, por si las moscas, siempre. Mira, hostia, ahora que me acuerdo. Tengo el traje de mover el tóner, lo podemos traer aquí al fondo por si hay una de estos zombies, para los virus. Cuando movemos el buen becario, cuando mueve un tóner para volver a ponerlo, siempre se precinta del rollo estallido, mueve el tóner y después lo metemos. Y una vez que ya está metido, ya vamos ahí con... nos limpiamos bien y tal, pero es... Yo he oído que coloca, y efectivamente coloca, ¿eh? Sí, es que la gente está muy loca cuando mueve un tóner. La gente está muy loca. Yo nunca moví un tóner. Claro, pero... ¡Niña, esto no imprime! Claro, de ahí puedo asegurar desde aquí, que lo tengo al lado, que tiene una cara de salud muy... muy sí. Importante. Más ahora, por lo que decía, digo, ojalá mi vecino tuviera una plantación de marihuana, porque este es agua caliente en casa. Claro, tío. Con 29. No, es que antes del programa dice: oye, te llevo un moto al programa. Digo, no, que estoy en casa de mis padres. ¿Qué estaba haciendo en casa de mis padres? Duchándome, porque me quedas sin calentador. Ah, muy bien. Con muy cacillo. Buena época. Llevo buena una semana época. Con cacillo ahí. Pero... Muy buena época. Pues claro, nada. Se lo gasta todo en taxis y le cortan el no gas. Tengo... No, que me se ha jodido el calentador. Pues nada. Tenemos más noticias, pero como os enrolláis tanto, igual no da tiempo a muchas más. La del autobús. Hostia. La del autobús, yo me enteré porque enviaban por diferentes grupos de WhatsApp. Hostia, que está ardiendo un autobús. Yo no lo vi tan grave. Pero se ve que sí, se ve que ardió ahí en plan al lado del Cubix. Sí. Esto hubiera molado el rollo edificio en llamas, ¿no? Como el Coloso en llamas. Claro, en llamas. Bruce Willis. Estamos hablando mucho de cine hoy, ¿eh? Sí, no, está guay. Está igual significa algo. Igual sí, ya veremos. Igual no. Yo creo que no. Como lo tenemos, como siempre tenemos preparado, parece que no, pero tenemos el programa preparado. Vamos introduciendo los temas, ¿sabes? Muy estudiado. Que va. Tienes un equipo de guionistas. Sí. Becarios. Nada que comentar, ¿no? Se ha quemado algo más en Santa Coloma. Bueno, o sea, sí, aquí se quema todo. Blanc, pues Blanc. Ahora vienen los buses y lo próximo, pues vete a saber lo que será. Ah, el ayuntamiento. No. Bueno, aquí en Santa Coloma también somos muy de... Siempre que pasa algo importante en la historia de Santa Coloma, siempre había un autobús por medio. Y a lo mejor es que debe pasar algo importante. Bueno, a mí me encantaría saber qué pasó por la mente de esos guiris alojados en el Ibis con toda esta movida que está pasando en Cataluña, que de repente se asomen a sus ventanas y vean un algo en llamas en la puerta de su hotel. Pues ya te lo digo yo. Selfie con el bus en llamas de Clark y mensaje a Inglaterra poniendo al procés. Y ya está. Help Catalonia. Porque de hecho ya Cale borroca. Pero no, fue un fallo eléctrico. Street fight. Yo creo que más de uno aquí en Santa Coloma que va a los plenos, seguro que es cuando se enteró que era solamente un autobús en llamas. Se estaba frotando las manos. Una decepción después. Pero se estaba frotando las manos. Se estaba frotando las manos. Mira, ahora me voy a calentarse y puedo hacer cambios. No, porque lo mola, dice, mira, la semana que viene la rimada, ya tenemos aquí tema, que va a empezar la violencia en las calles. Estamos hablando mucho de películas, pero también de calefacción alternativa, ¿eh? Es que está la cosa calentica. Las potas calientes, sí. Las tuberías calientes, está fuego. Está la cosa de energía. El gas natural nos va a meter una denuncia que vas a flipar. Sí, pero yo soy el único que me ducho con agua fría en mi casa. No, perdona, pero que te vas a casa de tus padres. Sí, me voy a dar la gracia, pero no tienes la calefacción. Madre mía. Es que hace frío. Y bueno, ahí está la noticia esta que me la voy a saltar. Esta de las toallitas, porque esto... Esto no calienta. Bueno, que no ni se me ocurren películas tampoco con ella. Que van a repartir unas papeleras en el área metropolitana para que no usemos las toallitas húmedas estas para limpiar el ojal. Nada. ¿Tú te lo limpias con toallitas húmedas? Yo sí. Qué delicadito. Yo tengo que decir que como padre de dos hijas... En bozo cañería. Es más, yo creo que incluso se podría sacar energía hablando de eso, de muchas veces que limpio mierdas, así eso que de esto, y que alguna vez dice, esto es radiactivo. Biotérmica. Sí, eso es, metano en estado puro. Y que sale a 37 grados, eso... Sí, calentico. Eso calentico también. Nada, pues tampoco da juego esta noticia. Y quizá la última ya sería la visita de Inés Arrimadas, ¿no? Sí, la visita que hace cada X tiempo aquí a Santa Coloma. Sí, porque se ve que aquí le mola venir aquí. Sí, coincidió que era la manifestación, creo que la de por lo de los presos políticos, puede ser. Bueno, fue la huelga, la segunda. Mira, estarán todos en la mani, los pocos que hay aquí en Santa Coloma que no me clagan, estarán todos en la mani y me paso por allí. Y bueno... No sé lo que hizo, creo que se dio un paseo por ahí. Estuvo por el mercado ahí del Sagarra. Le gritaron fuera Ciudadanos y las viejas que iban con ellas, Ciudadanos. Y bueno, me han dicho que hubo un intento de agresión por uno de los acompañantes de la Inés Arrimada. ¿O sea, ha llegado algo? Sí, pero bueno, yo no sé nada más que eso. Que... Twitter, ¿no? Yo vi un Twitter y ya está. Sí, un Twitter. Bueno, sí, algo de cierto hubo porque el D-Max... Ey, Dimas, que no había salido hasta ahora. Un saludo. Yo me estoy cortando. Ey, buenas. Mandó un mensaje pidiendo disculpas a la persona que le intentaron agredir, que fue una señora mayor aquí de Santa Coloma, de uno que iba con la comitiva de Ciudadanos. O sea, estaría infectado. Estaba infectado. Mira, ese seguro que fue el que trajo el virus. Ah, pues ya tenemos el foco. Ya está. Tenemos el foco. El círculo se cierra. Bueno, no os acerquéis a Ciudadanos ni a sus papeletas para las próximas elecciones y no pilléis ese. A ver si te pilláis un virus. Voy a lanzar una pregunta así al aire, a ver si sale un tema de estas que también hago yo habitualmente. El Dimas, cuando vienen las rimadas aquí a Santa Coloma, que siempre está ahí al lado, ahí rozándose, porque quiere salir. Sí, se ducha. Con agua caliente. No. La pregunta se va a dar valiente. Ese día, ¿su mujer le hace dormir en el sofá? Porque se acerca mucho ese tío. Yo soy su mujer y yo... ¿Qué haces acercándose? Me dejas en blanco, es que no sé. Claro, igual lleva reggaetón en el pinganillo y está perreando. Sí. Yo qué sé, ¿eh? Yo soy la mujer del Dimas y cada vez que viene la rima, es que lo he visto y digo, hostia, yo sospecharía, ¿eh? Pero ese hombre está casado. Sí. Tiene niña o sí, todo. Bueno, Bueno, que nada. Vamos a poner un tema ya. Sí, vamos a dedicar una canción a... a Inesita, ¿no? A ciudadanos en general y a Inés en particular. Se llaman Día Sexto y el tema se llama Inés. Yo, Shaggy. Mi historia de amor va por ti, Inés. La conocí a la salida de un Starbucks en Varna. Era una dama, chaqueta de pana, tenía fama, popularidad creciente. Nos cruzamos, surgió el feeling de repente. Yo venía de pintar cajeros, de evitar maderos. Ella de tomar un cappuccino con dos caballeros. En plena huida chocamos y pa' mal suelo. Cuando fuimos a besarnos, me detuvieron. Pasó el tiempo, perdí la esperanza, hasta que la vi en la tele y apunté su nombre. Gracias, karma. Contactamos, se acordaba aún de mí. Quedamos en un punto neutro, en su cama allí. Explosión de sentimientos, emociones, placer adulto, sexo duro, sudor, lametones. Conquistamos cielo, tierra, aire, la galaxia entera, hasta que emocionada me chilló al oído. Pero qué mierda, dije, iba todo perfecto. No supo qué decir, expiró un tierno lo siento. Pero hay cosas que no puedo controlar, y esa es la cara de pena que puso. Volvimos al asunto. A los dos días quedamos para echar unas birras. No habíamos hablado todavía, tenía un compromiso. ¿Me acompañas? Me cogió la mano y ahí estaba yo en un mitin de ciudadanos. ¿Dónde vas con esa cara de ángel? Que parece que no has roto un plato. ¿Dónde vas con Albert, pequeña Inés? Inés, arrimadas. ¿Dónde vas con esa cara de ángel? Que parece que no has roto un plato. ¿Dónde vas con Albert, pequeña Inés? Inés. Esos ojitos pequeñitos, esas pestañas, luchando por la unificación de España. Tus ideas liberales, tu mano invisible, mis ideas comunistas, sexo irrepetible. Era mejor no hablar, no abrir la boca. Ahora mira, la onda expansiva nos descoloca. Yo quiero que Ada Colau gobierne Barcelona. Ya no quiere independencia, pero vive en un piso ella sola. Maldita hipócrita, qué polvo, qué recuerdos. Ya me extrañaba a mí que todo fuese tan perfecto. La bandera española follando con las teladas sería un buen resumen. Hice el amor con mi cuñada. Ahora no me llama, no me dice nada. Desde que descubrió que yo leo a Lenin, que exprimo naranjas. Era una trampa, un oasis visual. Como que aman a los animales, pero bueno, luego tal. Pero no importa, fue real, un chapuzón. No rompiste España, me rompiste el corazón. Qué desazón, por los opuestos la verdad. Yo con los mineros, tú de risas con la patronal. Hazme un favor y deja de engañar, Inés. El cambio sensato, no, el recambio del poder. Y a pesar de todo, jamás te olvidaré. Lo que ha unido el sexo, que no lo separe el Santander. ¿Dónde vas con esa cara de ángel? Que parece que no has roto un plato. ¿Dónde vas con Albert, pequeña Inés? Inés, arrimadas. ¿Dónde vas con esa cara de ángel? Que parece que no has roto un plato. ¿Dónde vas con Albert, pequeña Inés? Inés, Inés, Inés. ¿Dónde vas con esa cara de ángel engañando a gente para conseguir más votos? Una foto, otra foto. ¿Dónde vas con ese tufillo a Pepe y a Cortinglés, Inés? Arrimadas. ¿Dónde vas con esa cara de ángel engañando a gente para conseguir más votos? Una foto, otra foto. ¿Dónde vas con ese tufillo a Pepe y a Cortinglés, Inés? Inés, Inés, Inés, Inés. ¿Dónde vas con esa cara de ángel que parece que no has roto un plato? ¿Dónde vas con Albert, pequeña Inés? Inés, arrimadas. ¿Dónde vas con esa cara de ángel que parece que no has roto un plato? ¿Dónde vas con Albert, pequeña Inés? Inés, arrimadas, arrimadas, arrimadas. Dos eran los Sexto Día. El tema se llama Inés. Lo hemos dedicado a ciudadanos y a, en concreto, a Inés Arrimadas. Y la idea del programa era evolucionar, una evolución ahí, de intentar dividir el programa por secciones, a ver si por fin la gente se anima a escucharnos, porque es un poco así. Y habíamos pensado una de las secciones que Tormenta nos la va a presentar ahora. Muy bien. Sí, sí, sí, os la presento ahora. Pues esta sección pretende ser un poco de medio juego, medio, yo qué sé, vamos a instruirnos un poco en nuestro vocabulario, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que en nuestro día a día normalmente siempre utilizamos un montón de frases hechas que ni siquiera nos paramos a pensar de dónde vienen esas frases. Frases hechas, refranes... hay algunos que son como muy evidentes. Yo qué sé, si os digo en abril aguas mil, pues... Porque llueve. Pues digo, no sé, que no lo he buscado, pero es como evidente, ¿no? Si os preguntase que de dónde pensáis que viene esa frase, pues yo creo que todos los que estamos en esta mesa diríamos más o menos lo mismo, ¿no? De un hombre que controla el tiempo. De Tomás Molina, sería. Un hombre que se aburría. Vale, sí. todos hemos dicho lo mismo. Más o menos decimos todos lo mismo, pero hay frases que son igual de comunes, pero mucho más complicadas porque no tenemos... Igual el significado sí que podemos ponernos de acuerdo de una forma bastante rápida, pero me molaría rascar un poco en los orígenes. Entonces, os propongo que os voy a lanzar una frase que creo que todos conocéis y que me digáis de dónde pensáis que viene y qué significa. O sea, qué pensáis que significa, que igual no estamos de acuerdo. La frase que he elegido para hoy... Sí. Chan, chan, chan. Nuestra primera frase va a ser... A buenas horas, mangas verdes. In great time, green sleeves. Bueno. Otro con el inglés. Le acaba de dar un zas en toda la boca a Mental Pargata. Mental Pargata ya se sabe. A buenas horas, mangas verdes. A buenas horas, mangas verdes. Bueno, que el significado... Significado, sí, pero... Que, sí, que sí. Ya es tarde, ¿no? Sí, para... Que ahora es tarde. Estás espabilado o algo muy, así. Es muy fácil. Yo, como buen seguidor de JL, de Mundo Desconocido, puedo decir perfectamente que es eso. Habla sobre los Anunnakis y Nibiru. Ajá. Que, claro, todo el mundo sabe que Nibiru viene cada tropocientos mil años aquí, entonces son verdes, son reptilianos. Entonces es de rollo, ahora viene Nibiru, es como avisando que el mundo Anunnaki y los Illuminati están aquí. Vale, pues os voy a leer textualmente el significado. No, os voy a leer textualmente el significado. Ah, el significado, pero no de dónde proviene. No, vamos a seguir. Ah, vale. No, y entonces ahora me intentáis decir de dónde pensáis que viene esta frase. Venga. Bien, correcto. Entonces, según el libro de José María Iribarren, El porqué de los dichos, la expresión a buenas horas mangas verdes se dice de todo lo que llega a destiempo, cuando ha pasado la oportunidad y resulta inútil su auxilio. Vale, ese es el significado de la frase. Estoy de acuerdo. Sí, lo sabemos. Venga, ¿de dónde viene? ¿De dónde pensáis que puede venir? Se lo dijeron a los picoletos, ¿no? Mira. Por ahí viene. No me jodas. Por ejemplo. Te estás acercando, colega. No me digas que tiene algo que ver con el piolín, con el barco del piolín. No. Es porque pero algo de que el ejército llegó tarde a algo. ¿Y lo de los Anunnakis? No, entonces no. Estoy flipando de lo súper rápido que habéis dado con la clave. Bueno, de lo que ha dado igual ultimato. Estoy flipando. No creo que por más que sigáis hablando os vayáis a acercar más. O sea, a partir de aquí creo que todo lo que se os vaya ocurriendo es para alejaros. Porque en la guerra de sucesión de 1438... La Guardia Civil llegó tarde, iba con chaleco y las mangas. No, llegó tarde a un rescate. Bueno, pues más o menos, o sea, es uy. Un uy. Poco picoleto. Lo que explica. Ah, buenas horas, pero picoletos están aporrando la puerta. Es que lo de las mangas verdes hace alusión a un uniforme que usaban los cuadrilleros de la Santa Hermandad. Que consistía en coleto, una especie de chaleco o corpiño de cuero con faldones picoleto. Y camisa verde de la que se veían las mangas. ¿Y qué hacían estos individuos? Preguntaréis. Pues ahí es donde viene lo que nos apuntaba Ultimátum. Digamos que eran como los tatarabuelos de la Guardia Civil. Y se encargaban de guardar la ley y el orden antes de los tiempos de los reyes católicos. los Anunnaki, los reptilianos. Los piolines. Esta frase se hizo popular porque siempre que pasaban cosas, cuando ellos llegaban, ya habían robado, ya habían pegado, ya. Entonces era a buenas horas mangas verdes, porque siempre se les salían las mangas verdes de su uniforme. Yeah. Y eran los mangas verdes. Tócate los cojones. Por eso ahora, antes de que pasen algo, te pegan. Porque cuando lleguen, no te, que ya han pegado. No. Dice, me tenés que haber pegado antes. Sí, ahora, sí. Ya te pego yo. No sé lo que ha pasado, pero yo, por si acaso, empiezo a pegar. Que digo, no me digan que he llegado tarde. Ya te digo, el toner. Pues no. Ah, está. Y lo de cuadrilleros, perdón, que he dicho antes, es porque iban de cuatro en cuatro. Luego ya la benemérita empezaron a ir de dos en dos. Claro, por eso benemérita. Pero parece que sea como la mitad, ¿no? Los estos de la hermandad eran, iban de cuatro en cuatro, por sí. Y todo esto coincide el día que el barco del Piolín se ha pirado de Barcelona. Se ha pirado. Es que, sí, se ha pirado. Se ha pirado el barco, pero ellos no. Bueno, pero se ha pirado el barco. El barco sí. Pero yo sigo diciendo que eso, no, pues realmente, no, si nos vamos tan atrás, todo lo que tiene que ver con el pasado es lo, son los reptilianos, son los Illuminati los que nos guían. Vale. Yo hasta ahí puedo leer. Bueno, es que tenemos aquí a un intruso. Es el vecino de arriba. ¿Estamos molestando, señor? Bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Oye, que la sección, sal? La sección está guapa, ¿eh? Si te la curras tanto como hoy. Claro, lo que pasa es que sí. No siempre la vamos a acertar tan rápido. Sí. Eso espero. Es que yo me yo en realidad esperaba que dijeseis muchas más tonterías conociendo lo poco que os conozco. Pues si yo he dicho una tontería, lo que pasa es que al final, ¿verdad? Pues has acertado a la primera tontería. ¿Cuándo era el becario con su canal de YouTube? Perdona, pero es que yo sigo pensando que los Anunnaki. Para la siguiente frase también va a ser los Anunnaki. No lo sé porque no sé la siguiente frase, pero a lo mejor es posible. Pero también, mira, tengo que decir algo para darle un de esto. A buenas horas mangas verdes. Yo hubiera pensado directamente en a buenas horas mangas verdes. Es como mangas verdes lo asocio a un niño que se... juro que me sí, exactamente. Que está con los mocos, entonces es de rollo... no sé. Te vas a resfriar. Era un mangas verdes. Era un mangas verdes. El rollo de pueril. Total. Pues no. Es un puto picoleto. Los putos tatarabuelos de los picoletos. ¿Y estamos hablando del año? Antes, no, antes hace alusión a antes de los Reyes Católicos. ¿Y eso es del año? Ah, no tengo ni idea. No me he puesto años. Antes del 1400 ya había guardias civiles. El germen. No son guardias civiles. No, yo no son he dicho que sean picoletos. Guardias civiles. Bueno, son los tatarabuelos. Son los cuadrilleros de la Santa Hermandad. El cuerpo se llamaba los cuadrilleros de la Santa Hermandad. Son los hijos fundadores de la actual Guardia Civil. Tendrían que montar una película de Tarantino. Los cuadrilleros, los ocho dioses. Pues mola. Pero bueno, creo que... Pues mira, no había caído los cuadrilleros. Que mola los cuadrilleros. Pues eso. Hoy mismo somos cuadrilleros. Somos cinquilleros, vamos a poner un tema. Sí, porque el vecino está aquí que quiere comentarnos algo, no sé. Es una petición de Don Melón. De Don Melón, sí. El grupo se llama Lírica Podrida. Es un grupo mexicano que hace hip-hop hardcore. Hip-hop. Hip-hop hardcore. Porque las letras así son combativas y tal. Y el tema se llama Las calles hablan. Instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Soy un agente del caos. ¿Y sabes qué tiene el caos? Que es justo. Otro día de protesta, de manifestación. En las calles la rabia y la organización. Disturbios a la orden, comenzó la destrucción. Sabotaje por aquí, por allá. Patrullas incendiadas, odiadas, destrozadas, usadas como barricadas todas, amontonadas, policías atemorizados, superados, acorralados, muy bien desconsolados. Palabra y acción en la manifestación. Este día no es de fiesta, es de protesta callejera, y mira cómo vuelan piedras. Parecen aves, no hay quien las pare. Y los cristales de una multinacional, y los escudos de la fuerza policial. los bloques negros han entrado en acción. Todo el coraje va contra la explotación. Y las fuerzas policiales tratan de persuadir a los que estamos hartos y vamos a combatir. Vamos a destruir, nos vamos a hundir. Vamos a hacer de este mundo nuevo para vivir. Somos los culpables de todos los disturbios. Son los que radican en los pinches bajos mundos. Esa es la verdad, no vamos a claudicar. La revuelta está en la calle y no la vamos a dejar. Bombas molotov incendiando uniformes. La llamarada de los que están inconformes. Con el G8, vuelvo con mundial. El cambio climático o el Fondo Monetario Internacional. Un donde estuve cualquier brecha es válida. Para ocupar las calles la lucha brutal. Ya sea en Praga, en Francia, en Alemania. En Grecia, en Chile, en México, en Italia. Somos muchos en el barrio, te ven el vecindario. Los barrios bien armados nos esperan en Cibaño. La calle, el escenario, no combate más. La revuelta con nosotros, puños a la familia. El disturbio comenzó, la policía se preparó. Estate bien atento y que comience el asalto. Grafite en la pared, molotov voy a encender. Las llamas iluminan un nuevo amanecer. Tenemos la convicción, tenemos la firmeza. Que desde las cenizas un mundo nuevo crezca. El fuego ilumina una solución. Destroza con sus llamas, calcina al opresor. Y ya se formó la cuarta, quinta barricada. Con todos esos restos, un estado que colapsa. Una patrulla en llamas, policía replegó. Las calles han hablado, el disturbio comenzó. Levanta el puño y avanza sin temor. Golpeando juntos, todo será mejor. El caos comenzó, no hay vuelta atrás. La mecha se prendió, pronto todo estallará. Y desbordada va la gente encapuchada. Descargando todo el odio y la rabia. Cambien las piedras, los malos, las miradas. La calle es nuestra, que comience la batalla. Oye, pues que ha estado muy bien, ¿no? Lo de la sección esta de las frases, igual ha sido buena idea, ¿no? No, dividir lo de la frase, o sea, el programa en secciones así. Está, bueno, bueno. Está guay, pero el ultimato no tendría que venir con estas secciones, que es demasiado avispado. Sí. Bueno, ultimato que me afecta el virus. A ultimato le tenemos también un encargo. Un encargo de sección también, a ver qué tal. No sé, igual lo puede plantear él, a ver, directamente. Bueno, pues tuve una cosa que se llama, de momento porque soy muy perro y no he pensado nada, que se llama sección sin nombre y... Corrado, original. Original. Ya más que nada la mía. Que, bueno, era proponer a los que estamos en la mesa y a vosotros los oyentes, si os quiere, si queréis, si no, pues no pasa nada, tranquilamente. Lo mismo para vosotros, o sea, que si os parece un coñazo, nada. No, hay que hacer un esfuerzo, y bueno, primero proponlo, a ver. Bueno, la propuesta es, sí, voy igual. Es proponer una película para ver y proponerla una semana y en el siguiente programa comentarla. La temática, la intención era pues tan estricta como el random, o sea, todo aleatorio, no hay nada fijo, vamos como pollo sin cabeza. Preparar una película y proponerla, verla y luego pues eso, ya para que, bueno, proponerla yo o proponerla vosotros, vamos, tranquilamente, o bueno, incluso los oyentes pueden proponer por las redes sociales. Sí, sí, y tenemos el Facebook ahí abierto. Y Twitter. Twitter, podéis proponer, bueno, esto de las películas y cualquier cosa. Exacto. Pero yo tengo una pregunta. Este tema de proponer pelis, ¿son pelis así como normales? ¿Son pelis de estas que le pueden gustar a cualquiera? ¿O son pelis de estas que solo ven los raritos? Define cualquiera y define raritos. La puedo ver. Cualquiera soy yo y rarito eres tú. Pues hace buen día hoy. No sé. Haber preguntado. Será probar y no sé, a ver qué os parece. Yo creo que la de la semana que viene te va a gustar, de todas formas, creo, no lo sé, porque como siempre me pegas, pero bueno, me pegas verbalmente. Y la idea era eso, bueno, pues a veces que sea un tema serio, ya pues, caben documentales, cabe una temática social, cabe comedia, cabe terror, lo que sea, no sé. El caso, la película de Antena 3. Por favor, hombre, de las de la siesta. Las películas alemanas estas que dan en, ahora, no sé si han comprado los derechos de todas las películas alemanas. Bueno, compra el derecho de una, pero lo hacen mil veces. Lo hacen mil veces. A mí me molan un montón. Pues algo así, la temática que sea, y bueno, que sea graciosa. Y bueno, yo qué sé, que no es de juego, que me digáis o que digamos o que diga el siguiente, es una puta mierda, me ha encantado, lo que sea, pues. Pero se puede decir. Sí, por favor. Vale. Sobre todo, yo por mi parte agradeceré más que me digáis si es una puta mierda. Vale, vale. No miro a nadie. Yo te voy a decir la verdad, porque vale, vale. Claro, si encima que nos vas a mandar deberes, porque claro, estoy ya obligado a ver una película. Luego, si es una mierda, evidentemente te lo voy a decir. Eso y espero. Si no la acabo de ver, te lo voy a decir. Esto es y como, si me quedo como, dormido, te lo voy a decir. Como bueno, el club del libro estos, ¿no? Que te dan el libro y quedamos a la semana siguiente y hablamos del libro. Exacto. Oye, pues mola, ¿eh? No está pues guay. Está guay. No, no, no. A mí me está molando mucho, ¿eh? Si es película, sí, pero no, lo del libro no me ha gustado, ¿eh? Ni se me ocurre. Yo, como padre de dos hijas, ya te digo que como no me digas algo de Disney, no lo voy a poder ver. Entre tú y yo, ¿eh? Cayu no es de Disney. Hombre, Cayu no es de Disney, pero es que Cayu a mí Cayu... Yo soy más de Gumball. No vale, ahí me pierdo. No tengo ni idea de qué habláis. Estamos entrando. Yo me pierdo. Ya, justo Cayu por las camisetas y el merchandising. Porque yo mi generación más. Acaba en mí, de momento. Y bueno, mi generación, mi sucesión. Qué bonito. Generación. ¿Cómo es? Acaba en mí. Acaba en mí. Sí, lo he leído en una columna de Sánchez Drago. Vaya nivelazo. A mí me ha sonado a Juego de Tronos, que la estoy viendo. Bueno, la he terminado ahora, la he terminado la última temporada ahora. Yo voy tarde siempre. Y me ha sonado a eso de las dinastías, o sea, de dinastías, ¿no? Los apellidos que se tienen que mantener y que tienen que mantener sus coronas ahí. Sí, ultimátum hay poco. Ultimátum solo hay. Se supone que se tiene que mantener, pero. Bueno, entonces mi propuesta para la semana que viene es una película de 1995, es francesa, se llama El Odio y trata, es una película pero también tiene un toque de documental, que son 24 horas en la vida de tres chavales de un suburbio de París, cuyo barrio se ha declarado en estado de sitio. Ha habido unos conflictos e incluso a un chaval, un conocido de ellos, la policía en un interrogatorio le ha metido una paliza que lo ha dejado haciendo el funambulismo entre la vida y la muerte. La película, bueno, es fácil de encontrar, de hecho está en YouTube entera en castellano. Se llama El Odio, repito, El Odio, por si os apuntáis al barco. Sí, bueno, sí. Y espero que os guste. No sé cómo estará. Animamos a todos los oyentes, a los 4 o 5 que nos oyen. Que no son más. Y además hay gente que son fieles seguidores ya, que están esperando el programa. Te preguntan y todo. Pues animamos a eso, a que vean la película y comenten también por las redes, por Facebook, por Twitter. Y si quieren comentar algo, nosotros luego leeremos sus comentarios por aquí también en la sección esta. Podemos crear un hashtag de, yo qué sé, pasen al fondo el odio. El odio y pasen al fondo. Claro, es que... Odio, pasen al fondo. Odio, no me queda muy claro. ¿Cómo era? ¿Era pasen al fondo el odio? ¿Pasen al odio? Os imagináis que lo estamos pegando en las redes. Si lo pones, somos pendipodi. Odio, pasen al fondo. No, qué cabrones, tío. Trending Potting, ¿no? Bueno, Trending Potting. Sí, sí. Es que sabes lo que pasa, que empezamos a hablar de cine y ya pienso el Trending Potting. Esa es otra peli, ¿no? ¿Trending Potting? Ha salido la segunda parte ahora, ¿no? Sí, está muy bien la segunda parte. Es trampótica, ¿eh? Es trampótico. Pues, bueno, yo la he visto ya, pero sí. No me importaría volver a ver, sí. Yo la vi hace mucho tiempo y realmente no me acuerdo una puta mierda. Pues yo no la vi. Sé que me moló, ¿sabes esto que dices? Hostia, qué guay, pero claro. ¿Tú Tormenta la has visto? No, yo esta no la he visto. Ah, bueno. La del odio, estamos hablando del odio, ¿eh? Ah, no la has visto. Vale. Bueno, pues nada. Yo tampoco, ¿eh? Entonces has leído la reseña o la has escrito tú mismo y no resulta que no la has visto. Bueno, la copia de la sinopsis de una foto que había de DVD en internet. A través de tus fuentes. Bueno, en realidad sí, igual sí que la he visto, ¿eh? A mí, no sé si a vosotros os pasa. Sí. Tengo memoria muy selectiva y creo que a muy corto plazo. Soy capaz de ver una peli, emocionarme con la peli, que me superencante, que pase X tiempo, la vuelvo a ver, no me acuerdo absolutamente de nada y me vuelven a sorprender las mismas cosas. Sí. O te acuerdas justo al final y dices, hostia, sí, ya la he visto. Sí, cuando ya la he vuelto a ver entera. He vuelto a llorar, he vuelto a reír. Yo en esas cosas, como yo tampoco tengo muy, muy buena memoria, más bien, no tengo ninguna, de lo único que me acuerdo es siempre mi defensa ante es que no te has acordado de tal. Y digo, es que la memoria es la inteligencia de los necios. Ahí lo dejo también como reseña. No me acordaba de eso. Claro, es que no me acordaba. Mira, esa podría ser una frase para... Hostia, mira. Para la sección de Tormenta. Tormenta. A lo mejor es... Pues igual esa te la curras tú, ¿no? No, pero no, tía, decir, yo no... No, pues ya está. ¿Tú si sabes, la lanzaste, a mí no me gusta ni cortar... Ni meterme en la sección de los demás. Vaya mierda, becario. Bueno, pues... Bueno, habrá que verla. Mira, me vas a obligar a ver cine. Bueno, es una cosa que... Está ahí en YouTube. Ahí... Para todos los públicos. Venga. Mayores de 18 o 16. No será porno. A ver. No, en YouTube no. Hay otro que empieza por You, pero acaba diferente. Que ahí sí que cuelga. Pero... No, empieza por porno y acaba por YouTube. Creo que no era así. Acabamos de saber que Don Melón es un gran onanista. Sí, de lo... Pues bueno, chicos, ¿qué? Que hoy está la cosa... Estamos espesitos, ¿no? Ah, sí, sí, vamos. Sí, vamos a tener que ir acabando el programa. Bueno, o sea, vamos a acabar con la agendilla lúdico-festiva de Santa Coloma. Que bueno, es otra sección, es que hoy nos hemos propuesto, venga, vamos a inventar secciones, va, venga, pues vamos a contar las cosas que pasan por Santa Coloma. Y esta pues me ha tocado a mí. Es una sección donde voy a contar cómo pasar el rato divertidos en Santa Coloma, a ser posible sin gastaros un duro o gastándonos muy poco. Y va a ser totalmente aleatorio. Don Melones, ¿aquí dónde pone Bondage? ¿Bondage? No, eso es. Ah, no, eso es lo tuyo. Vale. Y va a ser totalmente aleatorio, o sea, no va a significar. No voy a contar todo lo que va a pasar en Santa Coloma, voy a contar lo que a mí me parezca bien de que os cuente. Por si una cosa no me hace gracia o no de esto, pues no lo voy a decir. Pues te la saltas. Pues me la salto. Ya está, ¿no? Y empezamos por. Bueno, por viernes 17, que posiblemente sería el día que estéis escuchando el programa. Correcto, ¿no? Correcto. En el bar Berengué, que por si no lo sabéis, está en la avenida Ramón Berengué 87, hay un concierto a las 8:30 de un dúo que se llama The Acoustic Black Jukebox. ¿Cómo? ¿Cómo era? The Acoustic Black Jukebox. Ah, Jukebox. Jukebox, eso está ahí patillero, ¿eh? Bueno, pues... Vuelve a decir. Jukebox. mucho mejor ahora. Bueno, y es un dúo que te propone 100 canciones de diferentes estilos, de rock, blues, soul, y los espectadores eligen qué canción quieren escuchar y ellos te la tocan para ti. De ahí lo de Jukebox. Jukebox, claro. Jukebox significa... Invertido al revés. Invertido como tú. Sí. Invertido. Es rollo de aquella inversa. Ese mismo viernes, cuando acabe este concierto, si salís corriendo y os vais para el bar Los Amigos en la calle Liz número 10, tenemos la noche de rumba con los del Besos. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? El sábado 18, al día siguiente, porque esto es un no parar. En el bar Línea tenemos al mítico Juanito Piquete. Hostia. Junto con el no menos mítico Valentín Wallace. Igual toca mucho ya estos, ¿no? Bueno, no, yo los he visto un par de veces. Bueno, es la sección. Seguro que van a salir en muchos de estos de la sección, porque yo tengo que añadir que yo he vivido un viaje de coche a solas con Juanito Piquete y fue un momento es para un programa entero, bueno, pues un día de estos podemos hacer esto. Es un tío de puta madre y tiene muchas cosas interesantes que aportar. Es que, mira, pues lo podíamos invitar. Podríamos invitarlo, sí. Pero es lo que te digo, yo creo que si hay poca gente que puede callar al becario, Juanito Piquete es el candidato. Pues muy bien, pues ese día, ese mismo día por la mañana, otra vez en el Ramón Merengue, tenemos el Merbook con canciones de película, mira, hablando de cine. A cargo del super de jockey Enrique Pinchadiscos. No era Horacio. No, este es Enrique. Por los derechos. Hostia, Enrique. ¿Sabes quién es Enrique, no? Sí, llevo su chaqueta. Esta chaqueta que llevo ahora mismo es de Enrique. Pues Enrique, sepas que el becario tiene tu chaqueta. El domingo 19 tenemos un vermú musical en el restaurante El Sin de la Plaza de la Vila. a esos de la una por ahí, rollo también taquilla inversa, con el grupo de Tilde Band. Dentro ¿cómo? Del ¿cómo? De Tilde Band. Castellano. Yeah. Dentro del ciclo de Siete Señoritas Gritando. Y ya pasamos al jueves 23, que tenemos en la Sisqueta a las 20 horas Andreu Valor, que es un cantautor valenciano, y también con el rollo de taquilla inversa. Y ya por último comentar que el viernes 24, pero esto yo lo digo para que la gente no participe, tenemos la mierda consumista del Black Friday en Santa Coloma, que si no teníamos bastante con el Halloween, pues ahora nos han metido también el Black Friday. Y ya como adelanto para el mes de julio, que sepáis que ya han puesto fecha para el Rock Fest de Santa Coloma, que son el 5, el 6 y el 7 de julio. Por el módico precio de 150 pavos podéis asistir a los 3 días de concierto en Santa Coloma. ¿Y van a contratar algún fallero? No, de momento solo que yo conozca es el grupo confirmado el Halloween. Unos míticos, vamos, unos modernillos. Unos modernillos. Y bueno, 150 pavos, que no está nada mal, ¿no? Parece que van a traer la pirotecnia de Kiss. ¿Sí? Si pillan a un fallero va a hacer los escenarios y la pirotecnia de Kiss, yo no voy. De fuego vamos a hablar en Santa Coloma, últimamente. Sí, no, mira, hemos empezado con el tema de las tuberías calientes y acabamos con pirotecnia. Tuberías calientes, suena muy mal. Sí, una película típica de fontanero. Sí, no, es muy esto que no empieza por you y acaba en tube, pero que no empieza por porno. ¿No? Efectivo Wonder. Pues hoy me he enterado que este domingo en la Plaza de la Vila, para la peña que le mola bailar swing, dentro del swing se ve que hay, yo qué sé, Lindy Hop. Es que no lo sé, me lo han dicho, pero es que tengo unos colegas que están bailando, están haciendo un curso de estos que les están enseñando a bailar swing, y dentro del swing hay una cosa que se llama guachigua, no sé, me lo han dicho y no me acuerdo. Y se ve que este domingo en la plaza va a ir peña a bailar swing. Sí, lo que pasa es bueno, que no sé ni la hora. O sea, que lo digo un poco así, que si a alguien le interesa que lo busque. Hombre, podríamos ir, mirar, y si mola, pues llevarlo a la plaza de reloj. Pero para encontrarlo te lo tenéis que buscar rápido. O sea, tenéis que descargar el programa en cuanto lo veáis. Que no sé cuándo va a estar. Ya os lo adelanto. O sea, habéis dicho agenda de este fin de semana y a lo mejor no pillamos nada ya. Pero bueno, no pasa nada porque... Bueno, Juanito, bueno, también está bien... Habla de julio del 2018, esperemos que... Bueno, para entonces sí, pero... Y Juanito gracias. Piquete seguramente si no toca este viernes, toca el que viene también. Bueno, de todas formas, si no llegáis a tiempo para esto, por lo que sea... Por un virus que os ha matado, por ejemplo, un virus zombie. Por ejemplo, pues... A buenas horas, Mangas Verdes. Bueno, pues... Ya está, ya. Nos despedimos, ¿no? ¿Queréis terminar ya? Esto de ordenar el programa ha sido, a lo mejor... Bueno, es raro, nos tenemos que habituar. Los oyentes se tienen que habituar. Está bien. Bueno, el formato está chulo. Lo que pasa es que hay que soltarse. Es como cuando cambias, yo qué sé. Siempre pasa, yo qué sé. Ya estás acostumbrado a limpiarte el culo con toallitas y pasas a papel. Pues claro, tienes que acostumbrarte. Sí. Es como, sí, como ir con pantalones de pan y ponerte unos leggings. Al primer día te aprietan los huevos. No estás cómodo. Luego se te acostumbran, ¿no? Luego se te acostumbran y vas como veo por su casa. Pues ya está con un huevo por cada lado. Ya está. Marcando huevada. Marcando huevada y la madre feliz. Estaba intentando hacer una comparativa de estas que estáis así muy... Muy lúcidos, con Inés Arrimada, pero no me salía nada. Es como que venga Inés Arrimada si no vayas a verla. Exactamente, es como... ¿Al Rock Fest? ¿Viene? Al Rock Fest. Sí. Por 150 pavos. Sí, toda con Sepultura. Vamos a dejarlo porque esto no sí. Da nada más. Nada más ya. Bueno, esto era Pasión al Fondo. Hemos intentado ordenar el programa, no sé cómo ha salido. Yo creo que bien. Sí. Becario nos puede poner una canción, ¿no? Para despedir el programa, Becario tenía pues, una sí. De sus una canciones. Una canción triste. Me gusta mucho. Aparte, es una de las canciones tristes estas que suelo escuchar, pero que me llevan a ese niño pequeño que quería apuntarse a clases de danza y que sus padres nunca le apuntaron. Que el grupo se llama Beirut y la canción se llama The Elephant Gun. Y bueno, escucharla y veréis. podéis poner comentarios en el Facebook, Twitter, en el Livebox, donde que queráis, que ¿dónde? Realmente iBox o iBooks, porque lleva dos O, no sé el tema, no sé, doble O, doble Box. Books, sobre esta canción, a quien no la, quien la escuche y que no le, se, le haga volar y bailar, es que no es persona o está ya con el virus zombie. ¿Has visto Billy Elliot? Sí, y lloré. Uh-huh. Es que no sé, me has venido. Sí, lloré. No me dejaron bailar. Pues nada, nos vemos seguramente de aquí 15 días. Un saludo. ¡Apa! ¡Chao! Un besico. ¡Agur! If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. Oh,